Sí, que es una experiencia que sintetiza todo lo que queremos que suceda a gran escala y en todo el territorio. Ayer justamente tuve la posibilidad de intervenir en una charla con estudiantes del FINES que están a través del teléfono, ni siquiera de un Zoom, por justamente los problemas de conectividad que hay en muchos de nuestros barrios, con estudiantes del FINES, hablando de un montón de estos temas, una charla hermosa y un espacio que vuelve a ratificar la necesidad de radios como FM Reconquista, donde a través de la radio los compañeros y compañeras mantienen su espacio de estudio, terminan su secundaria, un montón de cosas que no pueden, no se puede permitir que sean pasadas por encima con ese grado de prepotencia, de impunidad. Uno le consta que hay gente en el Estado, en el ENACOM, que quiere ayudar, pero no alcanza con eso. Necesitamos una decisión clara y una disposición clara que diga, ustedes no tienen derecho a estar ahí, a aparecer de repente y a sacar del aire de su propio barrio a una experiencia con 33 años de historia que está cumpliendo un rol social imprescindible en ese lugar, que tiene generaciones que ya han pasado, que han ido los hijos, los nietos, en muchos casos de la gente del barrio que estaba cuando empezó la radio, que congestiona espacios de educación popular, jardines. Es una locura y digamos, tiene un profundo sentido político que no se termine de resolver, y también la poca prioridad que se le termina dando, ¿no? Es como que, bueno, como si fuera una cuestión secundaria, menor, incluso, porque si no tenemos que pensar que hay una intencionalidad. Yo lo que creo que hay una falta de mirada, así como se expresa en lo general, en esto que charlábamos antes, también se expresa en lo concreto en estas cosas, y cada día que pasa lo que hace es debilitar un proceso de organización y de comunicación que tiene décadas en una zona caliente, además del conurbano, en un espacio donde es muy necesaria. Y ahí se necesita una acción decidida. Claro. No sirven las buenas intenciones de funcionarios del ENACOM. No. Lo que hace falta acá es que pongan en caja al Grupo Octubre, que puso en el dial mucha radio, 89.5, multiplicó la potencia aplastando a FM Reconquista, que hasta hace 33 años, quizá algún funcionario no se dio cuenta porque no conoce José Lón Suárez.